Walter y Javier, hermanos JP. Como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate. Así como te dije, te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré. Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás. Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron, tienes otra mitad. No hay nada que hablar, aquí se acaba todo, que te vas, te vas. No me pidas perdón, que estoy de más, de más. Yo te pido, lárgate. Así como te dije, te amaré. Ahora estoy seguro que te olvidaré. Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás. Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron, tienes otra mitad. Lárgate, desaparece de mi vera. Hay dolor, también orgullo de gritarte fuera, fuera, fuera. Como un pez.